bronquitis. Cumbia gerienta, estamos todos de la cabeza. Ajeder, ajeder, con los genes otra vez. Ajeder, ajeder, en misiones sin el que. La joda, mover la cola, dale, vení. Baila esta cumbia gerienta, dale, bailala, no seas así. Las pibas mueven la cola y la vagancia chiflando así. Las pibas mueven la cola y la vagancia chiflando así. Las pibas mueven la cola y la vacancia chiflando así.